Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado, presenta. Nuestra voz radio presenta. El perseguidor. La complicidad líquida del metal y la tinta. Los saludo una vez más a través de los micrófonos de nuestra voz radio.org. Yo soy Héctor Cabrera y esta es una emisión más de El Perseguidor NBR. Qué bueno que están con nosotros. El programa de hoy, pues como todos los programas, un programa muy especial, porque precisamente en esta semana, concretamente el pasado martes 7 de abril, se cumplió un centenario del nacimiento de la señora Billie Holiday, o como se llamaba, Eleonora Fagan Gaw, que nació un 7 de abril de 1915 en Filadelfia y murió un 17 de julio de 1959 en la ciudad de Nueva York. Hoy vamos a dedicarle este programa a Billie Holiday, a su vida, trágica vida llena de problemas, llena de drogas, una muerte muy temprana, y también a su excelente legado musical que dejó la señora Billie Holiday. Vamos a escuchar unas de sus mejores rolas de todos los tiempos. Una de ellas, Strange Fruit, fue considerada como la mejor canción del siglo XX según la revista Time, allá por 1999, así que también tendremos Strange Fruit, tendremos las rolas, la vida de Billie Holiday aquí en El Perseguidor. Y pues vámonos, para eso estamos aquí. Vamos a comenzar con algo rico, con algo de la voz de Billie Holiday. Esto se llama All of Me. Estás en El Perseguidor NBR, www.nuestravozradio.org. Adelante con la música, despegamos. Your goodbye left me without. Qué voz la de la señora Billie Holiday con esta super rola All of Me, celebrando el centenario de su natalicio, un 7 de abril del año de 1915. Definitivamente Billie Holiday era una verdadera artista, un artista de su tiempo. Y durante los años 50, durante la década de los 50, era un verdadero fenómeno social. Su voz única, su manera de cantar única y su habilidad para interpretar cualquier material realmente la hicieron una superestrella en su época. El día de hoy Billie Holiday es recordada por sus obras de arte, por su creatividad, por su vivacidad, como muchas de las canciones de Billie Holiday, pues su vida está plasmada en esas rolas y verdaderamente está considerada como una de las mejores voces femeninas, y no solo femeninas, como las mejores voces del jazz de todos los tiempos. Como les decía, Billie Holiday nació como Eleonora Fagan y creció en los años 20 en la ciudad de Baltimore, que estaba llena de talento jazzístico, y así es como Billie Holiday comienza pues a entenderse con el jazz, a comenzar a amar a esta música que nunca la dejaría. Como una joven adolescente, Billie Holiday comenzó a cantar discos de Bessie Smith o de Louis Armstrong, comenzó a cantar esos discos, los comenzó a interpretar, y así es como Billie Holiday ingresa al mundo de la música. Cuando su madre, llamada Sadie Feigen, se cambió a la ciudad de Nueva York en búsqueda de un mejor trabajo, Billie se fue con ella y hizo su verdadero debut como cantante en varios clubes nocturnos oscuros de Harlem, allá en Nueva York, donde ella adquirió su nombre artístico, Billie Holiday, de la estrella de la pantalla, Billie Duff. Aunque nunca llevó ningún entrenamiento técnico, Billie Holiday realmente nunca tuvo clases de música, nunca tuvo clases de canto. Ella realmente pronto fue una gran participante en la escena del jazz, del vibrante jazz de la ciudad de Nueva York, y pues de un club a otro, trabajando, consiguiendo dinero de todas formas. Ella comenzaba a acompañar al pianista del club, y así es como la carrera de Billie Holiday empezó a fulgurar allá por los años 20, por los años 30 en la ciudad de Nueva York. Ya decimos su nombre, Eleonora Fagan, luego se pone Billie Holiday y ahí comienza su carrera en los oscuros clubes nocturnos de Harlem en Nueva York. Vamos a escuchar más de la música de Billie Holiday. Este programa, este perseguidor, lo estamos dedicando a ella por los 100 años de su nacimiento. Esto se llama Lady Sings the Blues. Es una canción que también es el título de una película que hiciera la señora Diana Ross sobre la vida de Billie Holiday, y también la vamos a platicar en este programa, por supuesto. Esto se llama Lady Sings the Blues. La dama canta el blues. La voz de Billie Holiday. Estás en El Perseguidor, nuestravozradio.org. Now the world will know apart. I ain't gonna just sit around and cry. I know I won't die, 'cause I love him. Telling you, she's got 'em bad, but now the world will know she's never gonna sing them no more, 'cause the blues. Increíble la voz, el sentimiento de la señora Billie Holiday, Eleonora Fagan, con este Lady Sings the Blues, uno de sus mayores éxitos. Ya recordábamos que, bueno, Lady Sings the Blues también es precisamente el título de la película biográfica sobre la vida de Billie Holiday, estelarizada por la señora Diana Ross y por el señor Billy Dee Williams. Platicaremos de esa película más adelante. Definitivamente, como también lo decía, junto con Sarah Vaughan y Ella Fitzgerald, Billie Holiday es considerada entre las más importantes e influyentes voces femeninas del jazz. Algunos de los críticos, entre ellos Robert Christgau, consideraba que era inigualable y posiblemente la mejor cantante del siglo. Ya decíamos que una de sus canciones, Strange Fruit, fue considerada como la mejor canción del siglo XX por la revista Time en 1999. Gente como Frank Sinatra la consideraba su mayor influencia, e incuestionablemente, decía Frank, la influencia más importante en el canto popular estadounidense de los últimos 20 años. Eso lo dijo Frank Sinatra allá por los años 70 del siglo pasado. El valor artístico de la señora Billie Holiday reside en su capacidad interpretativa, en su dominio del swing y en la adaptación de sus cualidades vocales. Billie Holiday transmitía sus canciones una intensidad que en muchos casos era fruto de una traslación de sus vivencias personales. Esa personalización de lo cantado hizo que su estilo estuviera muy vinculado a intérpretes clásicos del blues, como Bessie Smith, a quien ya decíamos también que imitaba cantando, poniendo los discos de Bessie Smith o a Ma Rainey. También está clara su deuda, confirmada por ella misma con Louis Armstrong. De hecho, en su autobiografía, Billie Holiday escribió: "Siempre quise el gran sonido de Bessie Smith y el sentimiento de Pops", refiriéndose al señor Louis Armstrong, desde luego con quien sería su principal acompañante, el saxofonista tenor y clarinetista, el maestrazo Lester Young. Algo de la vida de Billie Holiday: nació el 7 de abril de 1915, hace 100 años ya. El nacimiento de Billie Holiday, murió muy, muy joven, en 1959, el 17 de julio, después de una vida bastante azarosa, como platicaremos más adelante en este programa. Y también en este programa, por supuesto, tenemos más rolas de Billie Holiday, conmemorándola hoy por sus 100 años de nacimiento. Esto se llama Esta es precisamente la rola que la revista Time consideró en 1999 como la mejor rola del siglo XX. Y se llama Strange Fruit, una fruta extraña. Ella es Billie Holiday. Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter cry. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Strange Fruit está basado en un poema muy emocional que habla sobre el linchamiento de un hombre negro. Este poema lo vio Billie Holiday por primera vez allá por los años 30 y de ahí creó esta canción, que es una de las más importantes, decíamos. Algunos la consideran la canción la más bonita o la mejor canción del siglo XX. Fue precisamente esta canción que pues llevó a la señora Billie Holiday al estrellato y fue la que también la balada que determinó de alguna manera su estilo. Ella comenzó a trabajar con Lester Young, a quien ya mencionábamos, allá por 1936, y Lester Young fue quien le dio su mote de Lady Day. Cuando Billie Holiday se juntó con Count Basie en 1937 y luego con Artie Shaw en 1938, ella se convirtió en la primera mujer negra que trabajara con una orquesta blanca, que verdaderamente eso fue algo fuera de lo común en aquellos tiempos. Ella ya desde que tenía 18 años comenzó a tener experiencia en el mundo de la música, y para el año de 1942 grabó algunos de los master tracks que estamos escuchando hoy y que se convirtieron en algunas de las canciones más importantes de la primera historia del jazz. estas rolas de Billie Holiday que estamos escuchando esta mañana. Ya tuvimos All of Me, ya tuvimos Lady Sings the Blues y por supuesto el excelente Strange Fruit. Billie Holiday grabó aproximadamente 100 canciones en su nueva disquera Verve desde 1952 hasta 1959, casi al final de su vida. Ella murió en ese periodo, más o menos en los años 50. Hizo una extensiva gira por Europa y hizo sus últimas grabaciones precisamente en MGM en marzo de 1959. Ella murió muy joven, a la edad de 44 años, pero su voz emotiva, sus técnicas innovativas y sus canciones serán siempre recordadas y disfrutadas como unas de las mejores canciones del jazz de todos los tiempos. Algunos datos sobre Billie Holiday. Bueno, ya decíamos que su nombre verdadero era Eleonora Fagan Gaw. Se cambió de nombre a Billie Holiday por su admiración por la estrella de cine Billy Duff. También era conocida como Lady Day. Su ocupación, pues, cantante de jazz legendaria. Nació 7 de abril de 1915 en Filadelfia, Pensilvania. Murió un 17 de julio de 1959 en la Gran Manzana, en la ciudad de Nueva York. Está enterrada en el cementerio de St. Raymond, en el Bronx, en Nueva York. Medía 1.62 más o menos, 1.62, chaparrita, color de cabello negro, ojos de color cafés. Si han oído ustedes esa canción de Angel of Harlem del grupo de rock U2, es un tributo precisamente a Billie Holiday. En septiembre 18 de 1994, el Servicio Postal de los Estados Unidos le hizo honores a Billie Holiday introduciendo un timbre postal con su imagen. Ella fue descubierta por John Hammond y una estatua de Billie Holiday todavía se yergue en la esquina de Lafayette y Pensilvania, en las avenidas Lafayette y Pensilvania, en la ciudad de Baltimore. Algunos datos sobre la ciudad de Billie Holiday. Dice Angel of Harlem es muy, muy buena rola, si mal no recuerdo, de su álbum Joshua Tree. Si no recuerdo mal, la discografía de U2 es precisamente un tributo a la señora Billie Holiday. Vámonos con más música. Y bueno, estamos en primavera, pero esto se llama Summertime, otro de los títulos clásicos básicos de Billie Holiday. Bye. con la señora Billie Holiday. Estás en el perseguidor NBR, www.nuestravozradio.org, transmitiendo desde la bellísima CDMX, la ciudad más bella del mundo, por supuesto. Y el que no esté de acuerdo, pues a ver, que nos lo diga y ya nos echamos un tiro para quitarles esa... Hay mucha gente que no le gusta la Ciudad de México, pero bueno, es porque no la conocen realmente, ¿no? Y ahora, pues es una de las ciudades más seguras de nuestra hermosa República Mexicana. ¿Quién fuera? ¿Quién lo hubiera creído hace algunos años, verdad? Pero ya podemos caminar, andar por la Ciudad de México a todas horas, por todos lados, sin ningún problema. Bueno, siempre, alguna vez pasa alguna cosilla, pero bueno, en todos lados sucede. Vamos a ver algo de la línea del tiempo de la señora Billie Holiday. Decíamos que nació en 1915 en Filadelfia, Pensilvania, el 7 de abril. En 1930 es cuando comienza a aparecer en varios clubes de Harlem con el cantante, acompañada por el cantante Lawrence Jackson. En 1933 graba sus primeros discos. Ella tenía solo 18 años. Fue descubierta por el agente de talentos, John Hammond. Hammond organizó su primera grabación comercial con el maestro Benny Goodman. En 1935, ella firmó con Brunswick Records por el señor John Hammond. También empezó sus colaboraciones con Teddy Wilson y cantó al lado de otro grande, de Duke Ellington, en la película Symphony in Black. Esto en 1935, cuando Billie solo tenía 20 años. Acabamos de escuchar Summertime. Bueno, pues esa canción salió en 1936, del disco Porgy and Bess. En 1937 recibe el sobrenombre o el mote de Lady Day de el saxofonista Lester Young, y comienza a cantar con la orquesta de otro grande maestro, el señor Count Basie. En 1938 se comienza a colaborar con Artie Shaw, convirtiéndose, como ya decíamos hace algunos momentos, en la primera mujer negra en trabajar con una orquesta de músicos blancos. En 1939 debuta la canción Strange Fruit en el Café Society, el primer club de Nueva York integrado, quiere decir, el primer club donde podían acudir blancos y negros sin ningún problema. Estamos hablando de 1939. Y tiene su primera grabación en Commodore. En 1941, Billie coescribe y graba la legendaria melodía God Bless the Child, que con esa melodía vamos a cerrar el día de hoy, 1941. En 1943 firma con Decca Records. En 1944 la canción Lover Man fue escrita específicamente para Billie Holiday y se convirtió en su hit más grande hasta la época. Llegó al lugar número 16. Su hit más grande al lugar número 16. Billie Holiday escribe y graba la canción Don't Explain, otro de sus grandes éxitos, y la revista Esquire Magazine le da el premio a la mejor vocalista femenina del año de 1944, algo de la línea de tiempo de Billie Holiday, que seguiremos analizando, seguiremos platicando más adelante en este programa. Después de escuchar esto de I'll Be Seeing You, te estaré viendo. Ella es Billie Holiday y estás en el Perseguidor NBR. Vámonos con la música. In that small the way the children's carousel, the chestnut trees, the wishing well. I'll be seeing in every lovely summer's day, in everything that's light and gay, I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the night is new, I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you. In everything that's light and gay, I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Muy bien, eso se llamó I'll Be Seeing You, la maestra Billie Holiday, en este programa del Perseguidor NBR que le estamos dedicando a ella precisamente porque se cumplen 100 años de su natalicio en Pittsburgh, un 7 de abril de 1915. Fíjense que tengo algo que comentarles, algo importante de un proyecto que pues nuestravozradio.org va a echar a andar y que pues los voy a hacer a ustedes partícipes en este momento para que colaboren con nosotros. Tenemos una convocatoria, nuestravozradio.org convoca a todos los productores, locutores de radio de la República Mexicana que nos escuchen y que estén interesados a presentar un proyecto de radioteatro para ser transmitido por www.nuestravozradio.org a partir de agosto de 2015. Es muy sencillo, se necesita presentar un proyecto de un radioteatro, ya sea una serie o en capítulos unitarios, con programas de media hora de duración y un mínimo de 8 programas. Obviamente deberán adjuntar los guiones, el cronograma de la producción y las necesidades de la misma. También las producciones podrán ser originales, textos originales, o por supuesto adaptaciones ya de algún texto conocido, obviamente pues será el debido apunte al respecto. NBR se encargará de la producción y la difusión del radioteatro y se reservará los derechos para su transmisión, retransmisiones y usos que más le convengan a NBR. Pero el autor del proyecto tendrá opción de producirlo y se le respetarán sus créditos y sus responsabilidades con él mismo. Los proyectos serán calificados por un jurado designado por la dirección de NBR y la decisión será inapelable. Deberán ser enviados en formato electrónico a el siguiente correo: nuestravoz@outlook.com. Repito, nuestravoz@outlook.com www.outlwk.com. Desde esta fecha hasta el 31 de mayo del 2015. Para cualquier aclaración o dudas, por favor comunicarse con nuestra voz radio.outlook.com. Obviamente, bueno, pues se será grabado aquí en nuestros estudios, será producido por NBR el proyecto ganador para ser transmitido. Será obviamente en una primera transmisión, como les decía, a partir de agosto de 2015, y tendrá una retransmisión si nuestros horarios se mantienen y el plan sale como queremos, pues se repetirá a principios del año 2016. Así que bueno, están invitados todos los productores, locutores, colaboradores, no solo de la República Mexicana, si ustedes también nos escuchan afuera de las fronteras de México, pues también pueden ustedes mandarnos sus proyectos, ya lo saben, hasta el 31 de mayo, a nuestra voz, @outlook.com, sus guiones, el cronograma, las necesidades de producción, todo, si es un original, si es una adaptación, acuérdense, mínimo, más bien 8 capítulos de media hora. No es mucho, son 4 horas de producción realmente, y bueno, para ser transmitido por nuestra voz radio.org, en un afán de querer pues revivir el formato del radioteatro que tanto nos gustaba a muchos, que de niños escuchábamos todavía Calimán, El Payo y muchas otras, Gutierritos y muchas otras radioseries o radioteatros que pasaban por la radio, por las estaciones de radio de nuestra bellísima República Mexicana. Así que están invitados, los esperamos con sus proyectos. Seguirán obviamente en otros programas de esta emisora, nuestros compañeros también estarán lanzando la convocatoria, y la convocatoria estará también, la podrán ver ustedes en nuestras diversas páginas, en nuestras diversas redes sociales, para que bueno, ya lo lean con más calma, y si están interesados, adelante, tienen nuestros micrófonos abiertos. Ojalá tengamos muchos proyectos, y no solo para escoger uno, sino para escoger varios, y que esta serie se mantenga viva dentro de nuestra programación aquí en www.nuestravozradio.org. Bueno, pues están invitados, y vámonos con más rolas. El maestro Eric Sotelo aquí, el cerebro electrónico de Nuestra Voz Radio, nos va a poner otra rola, y esta se llama simple y sencillamente My Man, mi hombre, otra de las clásicas de Billie Holiday. Estamos recordándola, estamos en El Perseguidor NBR. It cost me a lot, but there's one thing that I've got. It's my man. It's my man. Cold whip tied to bed. All of this I'll soon forget with my man. He's not much on looks, he's no hero out of books, but I love him, yes, I love him. Two or three girls has he, that he likes as well as me, but I love him. I don't know why I should. He isn't true. My man, I love him so he'll never know. All my life is just despair, but I don't care. When he takes me in his arms, the world is bright. All right. What's the difference if I say I'll go away when I know I'll come back on my knees someday? For whatever my man is, I'm his forevermore. Totalmente en vivo, la señora Billie Holiday con este My Man, que es pues una canción que mueve como todas las de ella. Las cantaba realmente con un sentimiento inigualable. Billie Holiday, que ya decíamos, bueno, estamos viendo algo de su cronograma de vida. Nos quedamos en 1945. Cuando la revista Esquire le da el premio para la mejor cantante femenina del año. En 1946 también recibe el mismo premio y tiene una serie de conciertos en la famosa Town Hall de la ciudad de Nueva York. En 1947 nuevamente Esquire la vuelve a premiar como la mejor cantante femenina y aparece en la película de United Artists, New Orleans, Nueva Orleans, al lado del maestro Louis Armstrong. En 1948 tiene una apoteótica presentación en el Carnegie Hall de Nueva York, donde canta a un público que agotó todas localidades, y el Hollywood y el Broadway Show Holiday on Broadway comienza una exitosa serie de 3 semanas en 1948. 1949 lanza el sencillo Crazy He Calls Me. En 1950 aparece en el filme Sugar Charlie Robinson, Billie Holiday, Count Basie y su sexteto. 1952 sus primeros long plays de estudio son lanzados, Billie Holiday Sings y Una Tarde con Billie Holiday en 1952. En 1953 aparece la serie Comeback Story. En 1954, Billie Holiday lanza su siguiente LP, Billie Holiday para Clef Records, y hace una gira por Europa. En 1955, lanza el álbum Music for Torching y hace su primera aparición en el Tonight Show de Steve Allen en 1955, ya en plena era de la televisión. En 1956 lanza su álbum Velvet Mood, Songs for Billie Holiday, también el último álbum para Clef Records, Lady Sings the Blues, y su autobiografía Lady Sings the Blues es publicada por Doubleday, la editora famosa de Estados Unidos, y tiene otros dos shows enormes en el Carnegie Hall. En 1957 lanza los álbums Body and Soul y Songs for Distinguished Lovers, amantes distinguidos, supongo que es, y lanza un nuevo álbum para Birth Records, 1957. Norma Granz lanza sus últimos discos con Billie en 1958, Stay With Me y All or Nothing at All. Y trabajando con la Ray Ellis Orchestra, Billie hace su debut en Columbia Records con el álbum Lady in Satin, la dama en satín. En 1959 Holiday completa su último álbum, Billie Holiday, que fue retitulado Las Últimas Grabaciones con MGM. También en ese año da su última aparición en vivo en la ciudad de Nueva York, y en julio de 1959, en julio 17 de 1959, Billie Holiday muere en Nueva York y es enterrada en el cementerio de Saint Raymond, San Raimundo, en el condado de Bronx, en la ciudad de Nueva York. Julio 17 de 1959 es cuando Billie Holiday canta su última rola en este mundo. Vámonos con otra rola de ella. Si mal no recuerdo, esta se llama The Blues Are Brewing. Vámonos, estamos con Billie Holiday en este programa dedicado a ella en El Perseguidor NBR. Bien, The Blues Are Brewing, como que los blues están cocinando, si lo podemos decir de alguna manera. La voz de la maestrísima Billie Holiday, en este programa que le estamos dedicando a ella por sus 100 años. Hace 100 años nació, un 7 de abril de 1915. Y bueno, pues la estamos recordando, murió a los 44 años en 1959. Triste, porque pudo haber hecho muchísimo más. Sí, imagínense a Billie Holiday, pues en los años 60, en los años 70, tal vez su mito hubiera crecido hasta latitudes inimaginables. Hablábamos de la película Lady Sings the Blues, que es un drama biográfico sobre Billie Holiday, dirigido por Sidney J. Fury, en el año de 1972. Es una película muy, muy libre sobre su autobiografía, que de hecho, pues, como ya lo vimos, toma el título de una de las canciones más famosas de Billie Holiday, Lady Sings the Blues. Fue producida por Motown Productions, de los discos, de los famosos discos Motown. Por supuesto, pues Diana Ross hace el papel principal. Diana Ross fue la amante de Berry Gordy Jr., el jefe de Motown Records. Pues bueno, Motown Records tiene que producir la película para Paramount Pictures. El papel, como ya decíamos, el papel principal, está Diana Ross con Billy Dee Williams, Richard Pryor, James Callahan y otros. ¿Cuál es la trama de Lady Sings the Blues? Comienza En 1936, cuando en Nueva York Billie Holiday es arrestada por un cargo de droga relacionado con las drogas. En un flashback hacia 1928, Billie Holiday trabaja como sirvienta en un burdel donde es violada. Ella escapa con su madre y quien la mete precisamente a trabajar a otro burdel en Harlem, en Nueva York. Este burdel es administrado por un arrogante y egocéntrico señor que le paga muy poco. Bueno, no es un señor, es una señora que le paga muy poco a Billie. Eventualmente Billie, cansada de fregar pisos, se vuelve una prostituta, pero luego se sale del negocio y retorna a un club nocturno para audicionar como bailarina. Pero después de que el piano man, o sea Richard Pryor, la acompaña cantando con All of Me, que es la primera rola que escuchamos esta noche, el club, el manager, pues la contrata como cantante en su antro, en su club nocturno. Billie debuta y comienza pues una serie de malos tratos, etcétera, hasta que se conoce a Louis McKay, que es Billie Dee Williams, y que le da una propina de $50, mucho dinero para aquellos años. Y entonces ahí comienza el romance con el señor Louis McKay y comienzan partes de la vida azarosa de Billie Holiday. Vemos su adicción a las drogas, vemos sus caídas a la cárcel y vemos su triste muerte muy joven, a la edad de 44 años. Una vida muy triste la de Billie Holiday. Por algo cantaba el blues, dicen por ahí. Y bueno, pues hoy la recordamos después de 100 años de su nacimiento, un 7 de abril de 1915. La película fue hecha en 1972. Tuvo una duración de 144 minutos. Apareció un 12 de octubre de 1972. Costó $14 millones hacerla. Ganó $19,726,000. O sea, pues tuvo por ahí alguna ganancia de unos 5, casi 6 millones de dólares. Esto es Lady Sings the Blues de Diana Ross, interpretando a Billie Holiday en una película biográfica relacionada con esta gran artista que estamos recordando hoy a 100 años de su nacimiento. Vámonos con más rolas de Billie Holiday. Esto se llama Crazy. He calls me, me dice que estoy loca. Estamos en El Perseguidor, que definitivamente está loco, a través de NBR. Vámonos. If he wants them out of the way, crazy he calls me. Sure, I'm crazy, crazy in love, I'd say. I say I'll go through fire, and I'll go through fire. As he wants it, so it will be. Crazy he calls me. Sure I'm crazy, crazy in love, you see. Like the wind that shakes the bough, he moves me with a smile. The difficult I'll do right now. The impossible will take a little while. I say I'll care forever, and I mean forever, if I have to hold up the sky. Crazy he calls me, sure I'm crazy, crazy in love am I. Like the wind that shakes the bough, he moves me with a smile. The difficult I'll do right now, the impossible will take a little while. I say I'll care forever, and I mean forever, if I have to hold up the sky. Crazy he calls me, sure I'm crazy, crazy in love am I. Muy bien, muy bien. Seguimos con la señora Billie Holiday y esto se llamó Crazy He Calls Me. Loca, me dice. Pues sí, seguramente muchos decían de esa forma a la señora Billie Holiday. Ya hablábamos algo de su vida, que pues más que azarosa fue triste de alguna manera. Tenía 15 años. Los padres de Billie nunca se casaron y él... El padre los abandonó a ella y a su madre cuando ella todavía era un bebé. Su madre, excesivamente joven para la responsabilidad, abandonaba con frecuencia a la niña, con parientes de no muy buena reputación. Billie fue enviada a una escuela católica a la edad de 10 años después de haber admitido ser violada, como ya platicábamos. Aunque debería haber estado en la escuela hasta convertirse en adulta, un amigo de la familia la ayudó a escaparse 2 años después. En 1927, madre e hija se marcharon primero a Nueva Jersey y después a Brooklyn. En Nueva York, además de ayudar a su madre en trabajos de ayuda doméstica, Billie empezó a ejercer la prostitución. Hay controversia en referencia a la paternidad de Holiday. Esta controversia se genera por la copia de su certificado de nacimiento en los archivos de Baltimore que muestran como padre a Frank DeVries. Algunos historiadores consideran esto una anomalía insertada probablemente por el hospital o trabajadores del gobierno. Clarence Holiday aceptó su paternidad, pero fue a duras penas un padre responsable. Billie lo veía raras veces y si lo hacía, ella le pedía dinero amenazándolo con contarle a la novia de su padre que ella era su hija. Hacia 1930-1931, Billie Holiday cantaba ya frecuentemente en varios clubes de la ciudad de Nueva York. Su popularidad empezó a cimentarse en 1933, cuando John Hammond, de quien ya hablábamos, el productor, habló de ella públicamente en su columna de prensa y llevó a Benny Goodman a una de sus actuaciones. Después de la grabación de una prueba en los estudios de la Columbia, Billie se unió a un pequeño grupo de músicos dirigidos por Benny Goodman para hacer su debut comercial un 27 de noviembre de 1933 con la canción Your Mother's Son in Law. Vámonos con más música de Billie. Hoy celebramos sus 100 años, 100 años de su nacimiento. Este se llama God Bless the Child. Dios bendiga al niño. Vámonos. Ella. Este es El Perseguidor, NBR. Them that's got shall have, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grave. Mama may have, may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Lots of friends, they're crowding round your door, but when you're gone and spending ends, they don't come no more. Rich relations give crust of bread and such, you can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Lots of friends, they're crowding round your door, but when you're gone and spending ends, they don't come no more. Rich relations give crust of bread and such, you can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Cause he's got his own. Yes, he's got his own. La inconfundible voz de Billie Holiday. Esto se llamó God Bless the Child. Estamos hablando algo de su vida, dedicándole ese programa hoy a Eleonora Fagan, su nombre verdadero, Billie Holiday, como la conocemos todos, a 100 años de su nacimiento, un 7 de abril de 1915, en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania. Sus primeros éxitos profesionales se comienzan a dar alrededor de 1932, después de ser descubierta por el productor John Hammond en el club llamado Monette's. Hammond dispuso varias sesiones para ella con Benny Goodman, y su primer disco fue Your Mother's Son-in-Law en 1933. Sus primeras grabaciones de estudio las realizó bajo el sello Columbia, para luego continuar con Brunswick en 1935. En esos primeros años grabó junto a algunos de los mejores músicos de la historia del jazz, como Benny Goodman, ya mencionado, Roy Eldridge, Johnny Hodges o John Jones. Teddy Wilson se encargó de reunir a estos músicos y formar reducidos y selectos conjuntos instrumentales, de los que salen If You Were Mine de 1935, I Cried For You de 1936, en el formato que era habitual en aquellos años. Seguramente muchos de ustedes ya han visto o conocido los discos de 78 revoluciones por minuto, que eran unos discos pesados. Fácil le puedes cortar la cabeza a alguien con un disco de esos pesados, y de 78 revoluciones por minuto. Se fueron antes, obviamente, de los discos de 33 y medio, que eran los LPs, o de 45, que eran los discos sencillos, los discos pequeños, que algunos todavía llegamos a conocer en algunas épocas ya muy remotas de la música. El 23 de noviembre de 1934 cantó por primera vez en el Teatro Apolo, el famosísimo Teatro Apolo para todos los artistas de raza negra en la ciudad de Nueva York, recibiendo buenas críticas. Su presentación con el pianista y posterior amante Bobby Henderson hizo mucho para consolidar su prestigio como cantante de jazz y blues. Poco después, Billie Holiday empezó a presentarse regularmente en clubes de la calle 52 y en Manhattan. Obviamente ya no estaba en el Bronx, ya no estaba en Harlem, ya su categoría había subido enormemente. Vamos a seguir escuchando a Billie Holiday, y nos toca hablar algo más de su vida, de sus últimos años y de su triste muerte a la joven edad de 44 años en el año de 1959. Esto se llama Fooling Myself, haciéndome tonta yo solita, si lo podemos decir de alguna forma. Estás en El Perseguidor en NBR. Vámonos con la música. Qué buenas rolas estas de Billie Holiday, definitivamente. Esta fue Fooling Myself, otro de sus grandes éxitos. Hablando de su manera de cantar, de Billie Holiday, comparada con otras grandes cantantes de jazz, ella tenía una tesitura muy limitada de solo una octava. Ella compensó esa dificultad con un sentido rítmico implacable, una sutil expresión y una inmediatez emocional. Más tarde trabajó con estrellas como Lester Young, Count Basie, Artie Shaw, convirtiéndose en una de las cantantes negras de jazz de mayor reputación. Sin embargo, tenía prohibido usar la entrada principal y debía esperar en un cuarto oscuro lejos del público antes de aparecer en escena. Las cosas increíbles que pasan, ¿no? Explicaba el sentido del efecto dramático que presentaba en sus canciones, diciendo que ella había vivido las canciones. Incluso cuando era joven y cantaba canciones triviales populares, su tono único y compromiso emocional hacían que sus presentaciones fueran verdaderamente especiales. No es desconocido que Billie Holiday fue aficionada a las drogas psicoactivas. usándolas durante casi toda su vida. Fumaba marihuana desde los 12 o 13 años de edad. Sin embargo, fue la heroína la que la destruyó, la de heroína. No está claro quién fue el que la introdujo en las drogas, pero historiadores y fuentes contemporáneas coinciden en que comenzó su uso abusivo de intravenosas alrededor de 1940. Nació en el 15, en el 40 tenía 25 años. Los éxitos de Holiday fueron estropeados por la creciente dependencia de las drogas y el alcohol, así como por las relaciones abusivas que tuvo durante toda su vida. Esto afectó a su voz, como también sus posteriores grabaciones. Su espíritu joven fue reemplazado por un matiz de remordimiento, pero a pesar de todo, su impacto en otros artistas es indudable, incluso hasta nuestros días. Ella influyó en cantantes como Janis Joplin, como Nina Simone, por supuesto como Amy Winehouse, que murió hace algunos años. También, tristemente, también víctima de la heroína que tanto influyó Billie Holiday y Amy Winehouse. Aquí estamos viendo la influencia. En 1972, como ya decíamos, Diana Ross fue la protagonista de la película autobiográfica de la vida de Billie Holiday, Lady Sings the Blues. La película fue un éxito comercial y ganó la nominación de Mejor Actriz para Ross, aunque obviamente no la ganó. Y hasta muchos años después pudo una actriz negra ganar el Oscar a la Mejor Actriz en Hollywood. En 1987, ya lo decíamos, U2 lanzó en tributo a Billie Holiday la bellísima canción Angel of Harlem. Esto es algo de la vida de Billie Holiday, esto es algo de su música, vámonos con ella. Esto se llama Please Keep Me In Your Dreams. Billie Holiday, El Perseguidor, NBR, vámonos. Song that I'm singing. Please keep me in your dreams. My kiss, it seems, must have told you. My heart you'll borrow until tomorrow. So please keep me in your dreams. Bien, esto se llamó Please Keep Me In Your Dreams, por favor, manténme en tus sueños, la voz de Billie Holiday. Vamos a platicar al cierre de este programa, con el cierre de la vida, algo del cierre de la vida de Billie Holiday, que bueno, como decíamos, no fue nada halagador. Su vida personal fue tan turbulenta como las canciones que cantaba. Se casó con el trompetista Jimmy Monroe el 25 de agosto de 1941. Mientras aún estaba casada con Monroe, tuvo una relación con el trompetista Joe Guy. Finalmente se divorció de Monroe en 1947, mientras también se separaba de Guy, o sea, andaba bateando por ambas partes la señora Billy. El 28 de marzo de 1952, Billy se casó con Louis McKay, un justiciero de la mafia. McKay, como muchos de los hombres en su vida, era violento, pero él trató de sacarla de las drogas. Ya estaban separados al momento de la muerte de Billy. Billie Holiday declaró abiertamente su bisexualidad y se dieron rumores de su aventura con la actriz Tallulah Bankhead. Bankhead desmintió los rumores. Sus últimas grabaciones en la marca Verve son recordadas como las grabaciones Commodore y Decca de 20 años atrás. Varias de sus canciones, como God Bless the Child y I Love You Porgy o Fine and Mellow, se han convertido en clásicos del jazz. En 1957, The Sound of Jazz de la CBS retransmite una interpretación de varias de sus canciones que se convierten después en éxitos. En 1958 se publicó Lady in Satin o La Dama en Satín, su trabajo más conocido y su penúltimo álbum completado y publicado en su vida. En 1959... fue arrestada por posesión de heroína y estuvo 8 meses en prisión. Su tarjeta para trabajar en los clubes de Nueva York fue revocada, lo que imposibilitó que trabajara en clubes durante los últimos 12 años de su vida. Posteriormente fue víctima de una estafa sobre sus ganancias y murió con tan solo 70 centavos en el banco y $750 en efectivo. Al final de mayo de 1959 fue hospitalizada por dolor en el hígado y problemas de corazón. Recordemos que solo tenía 44 años. Fue condenada a arresto domiciliario el 12 de julio por posesión de narcóticos. En 1959 la adicción a los narcóticos era considerada un crimen. Billie Holiday permaneció bajo custodia policial hasta su muerte por cirrosis hepática el 17 de julio de 1959, a la edad de 44 años. Fue enterrada en el cementerio de San Raimundo o Saint Raymond, en el condado de Bronx, en la ciudad de Nueva York. Esto es algo de la vida, algo de la obra de Billie Holiday, a quien recordamos hoy a 100 años, a 100 años de su nacimiento. Vamos con esto que se llama More Than You Know, más de lo que tú sabes, la voz de Billie Holiday, y estás en el Perseguidor NBR. Darling, I Bien, la voz de Billie Holiday, More Than You Know, más de lo que tú sabes, en este programa que le dedicamos a ella, a 100 años de su nacimiento. Bueno, ya al principio de este programa, en el transcurso de este programa, ya les comenté, ya les platiqué acerca de la convocatoria que nuestra voz radio está haciendo llegarles a todos ustedes, con el objeto de presentar un proyecto de radioteatro para ser transmitido en nuestra emisora en www.nuestravozradio.org a partir de agosto de 2015. Convocamos a todos los productores, locutores, colaboradores, amantes de la radio a presentar un proyecto de un radioteatro, ya sea seriado o en capítulos unitarios, con programas de media hora de duración y un mínimo de 8 programas. Se deberán adjuntar los guiones, el cronograma de la producción y las necesidades de la misma. Las producciones podrán ser originales o adaptaciones de textos ya conocidos. NBR se encargará de la producción y difusión del radioteatro, y se reservará los derechos para su transmisión, retransmisiones y usos que más le convengan. El autor del proyecto tendrá la opción de producirlo y se le respetarán sus créditos y responsabilidades. Los proyectos serán calificados por un jurado designado por la dirección de NBR y su decisión será inapelable. Deberán ser enviados en formato electrónico a nuestravoz@outlook.com. Repito, nuestravoz@outlook.com hasta el 31 de mayo de 2015. Cualquier aclaración o duda pueden ustedes comunicarse al 5538-3746 o al mismo nuestravoz@outlook.com y con mucho gusto despejaremos dudas o aclaraciones. Así que los convocamos, ojalá puedan colaborar con nosotros para revivir este género del radioteatro, al cual en Nuestra Voz Radio nos gusta mucho y estamos muy interesados en producir. Así que ojalá tengamos pues la ayuda de todos ustedes y nos manden muchísimos, muchísimos proyectos para poder mantener este proyecto vivo durante mucho, mucho tiempo. Así que muchas gracias, ojalá, esperamos sus proyectos y vamos a terminar este programa con una rolaza de la maestra Billie Holiday, hoy recordándola a 100 años de su nacimiento. Ese se llama God Bless the Child. Dios bendiga al niño. Ella es Billie Holiday, yo soy Héctor Cabrera, muchas gracias. Le doy las gracias también al maestro Eric Sotelo en el cerebro electrónico de NBR. Estén con nosotros, pásenla muy bien, sigan en nuestra sintonía. Buenas noches. Them that's got shall have, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grave. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Lots of friends, they're crowding round your door. But when you're gone and spending ends, they don't come no more. Rich relations give, crust of bread